en México. Integrantes del colectivo de víctimas de desaparecidos de Oaxaca se pronunciaron para exigir la aparición con vida de sus familiares. Uno de ellos es Sergio Rivera Hernández. Compartimos el reporte de Miriam Flores de Espacio Social Educa Oaxaca. Antecedentes como Tlatelolco en 1968, la llamada Guerra Sucia que se dio entre finales de los 60 y principios de los 80. Las desapariciones forzadas en México no son nada nuevo y se han intensificado desde el inicio de la llamada Guerra contra el Narco de Felipe Calderón en diciembre de 2006. El arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sea obra de agentes del Estado o por personas que actúan con autorización, el apoyo o la aprobación del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento del paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley, es el concepto que maneja la Organización de las Naciones Unidas sobre las desapariciones forzadas. En México, se calcula que hay más de 35.000 personas de cuyo paradero nadie sabe. Este crimen de lesa humanidad, mientras no sea resuelto, amplifica el sufrimiento de familias enteras y allegados. Las principales víctimas de desaparición, así como de hostigamiento y allanamiento de morada, son líderes de comunidades que se oponen a la privatización de los recursos naturales. El pasado 25 de agosto, Sergio Rivera Hernández, integrante de la comunidad Nahua de Coyolapa, en la zona baja de Xoquitlán, defensor comunitario y miembro activo de la resistencia contra la minera Autlán, en la Sierra Negra de Puebla, fue desaparecido. En Oaxaca, existen casos emblemáticos como la desaparición del profesor Carlos René Román Salazar en el conflicto magisterial del 2006. El pasado jueves 30 de agosto, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, integrantes del colectivo de víctimas de desaparecidos de Oaxaca se pronunciaron en el kiosco del Zócalo de la ciudad para exigir la aparición con vida de sus familiares. Asimismo, denunciaron las constantes violaciones, omisiones, incompetencia e insensibilidad de las autoridades estatales y federales. Sergio Rivera Hernández, desaparecido el 23 de agosto. Nuestro compañero Carlos René Román. Nuestro compañero Aldo González Aguirre. Ni perdón, ni olvido. Hasta donde se sabe, el día 23 de agosto, alrededor de las 18 horas, Sergio circulaba en su motocicleta sobre la carretera que lleva de Tepexilotla a su comunidad Tepetolonzi. Según testigos, era perseguido por una camioneta Nissan color negro de caja seca, con una leyenda escrita que decía "Rompiendo madres". Posteriormente, su motocicleta fue encontrada arrollada en el camino, sin ninguna señal de él. Se realizó una búsqueda por la zona, sin éxito alguno. Hasta hoy, Sergio continúa desaparecido. Anteriormente, él ya había sido víctima de agresiones, golpes e intento de asesinato en dos ocasiones previas, las cuales fueron denunciadas públicamente y ante la Secretaría de Gobernación. Como defensor comunitario de derechos humanos, ha estado al frente de la resistencia contra el proyecto promovido por la Secretaría de Energía en la región, que pretende favorecer a la minera Autlán sin el consentimiento de las comunidades afectadas. En repetidas ocasiones, este corporativo minero ha sido denunciado por mantener una red de complicidad con el crimen organizado, cuyo objetivo es intimidar, amenazar y coaccionar a la población para que acepten la construcción de un sistema de hidroeléctricas. Asimismo, se ha señalado al presidente municipal de Xoquitlán, Fermín González León, de filiación perredista, de estar al servicio de la empresa minera para abrir el territorio a los mencionados proyectos hidroeléctricos que amenazan los ríos Coyolapan, Huitzilac y Tonto. Este alcalde, que es profesor de educación indígena, fue denunciado durante la jornada electoral pasada por mantener en Coaxuspa armas de alto poder, dinero y papelería electoral con el fin de operar políticamente para Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle. El jueves 28 de junio, en el contexto del proceso electoral, Sergio fue encañonado por personas cercanas a la presidencia municipal de Xoquitlán. También lo amenazaron con asesinarlo si denunciaba los hechos. Sin embargo, tuvo el valor de presentar la denuncia correspondiente. Hasta el momento, no ha habido respuesta de las autoridades. A continuación escuchemos a Omar Esparza, miembro de la organización MAIS, Movimiento Agrario Indígena Zapatista, compañero de lucha de Sergio Rivera. Pues yo diría que hay una opacidad porque tratan de un poco dejar la carga los familiares y en nosotros cuando es parte de la Procuraduría de actuar. Sergio ha sido parte importante en el trabajo de la resistencia en la región y sobre todo en la comunidad de Coyolapa, una de las comunidades que van, de las tres comunidades que pretende la empresa. Y ahí Sergio fue construyendo con los compañeros de su comunidad una mirada, una percepción de la del por qué no era conveniente hacer la hidroeléctrica. Pero él se destaca mucho porque además ha sido parte de los trabajos de la organización. Ha participado en la escuela campesina con nosotros de formación política, ha sido coordinador de algunos otros trabajos y programas que tenemos ahí sobre temas de café y otros proyectos en la propia comunidad, proyectos productivos. Nosotros seguimos insistiendo, este caso tiene que ver principalmente con la participación de las autoridades municipales. Nosotros estamos convencidos que su desaparición es una desaparición forzada y tiene un vínculo con autoridades del municipio, entonces está íntimamente ligado a la actividad de ser. Por eso señalamos a los presidentes municipales, que son los principales actores que han estado siempre pendientes de favorecer a la empresa y no a las comunidades. Yo creo que algo que destacar, que la próxima gobernadora pues viene vinculado con todos los proyectos de desarrollo que han promovido la banca empresarial y sobre todo a través de la reforma energética. Ya hay muchos proyectos ya en la región que están desarrollando, hay eólicas, hay proyectos de minería y también tenemos temas de hidroeléctrica en el estado, entonces va muy vinculado a todo el proceso, la mirada de desarrollo nacional, en que se respete los derechos de las comunidades, ¿no? El tema de la consulta ha sido fundamental y estas autoridades estatales ni siquiera han preguntado a la gente, están de acuerdo, ¿no? En llevar a cabo el proyecto de desarrollo.